5 de junio de 2019, el Chilume es el Comisión de la Igualdad de Género u Integrante se le tomó aprobado u geltum mensalujatzilil de almatan ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tialutak muktak letan violencia sexual, waje bashpech olal tial kalik hetzik wama u chabal u tzabal chuch y que lo nuk besajil unos pastalil shkolel bechan le mehen chambal. Le más holindicle iniciativa o Carla Franco Blanco, diputada de Pristuyala, junto al Balcanan, Cucates Canalo, le hola tu chimpulta le uchigu aprobartal, tu menleulac diputado, so te alutasic uzbalo, tiscolelo, et lumil. Bechan tuyala, Katia Bolio Pinelo, diputada y Pan Milagro Romero Bastarrachea y Paulina Viana Gómez, tu menleutala milcuchulz, le propuesta le tier utanil kunsi scolelo, más en Uch anacuchambalo. Beijan y chile sesión tile comisionó. Osti leu diputados le cuadros comparativos de capel iniciativas de alujel tummen sale al matano. Le tummen lobilo violencia digital cubantumen. De diputada Yanis Escobedo Salazar y etelulac cubantumen Paulina Viana Gómez. Catusasil kunda utanil tummen leu presidente le comisionó. Milagro Romero Bastarrachea Yanu Camarulac anop tuyola tummen diputada de primaria Moisés Escalante. Y chile sesión ordinaria. Ti pleno tile miércoles a Yanis Escobedo tu cuba jumpel iniciativa tu stati tu men shock nale lo te alu shul saru nuk besal plástico wai tu lumel Yucatán cucaba tic mami trajiste tu sabucan beta tu men le mu shock nalo ti ukajil och huskab te alu katak muktak y chile shak alil tile iniciativa cuban tu men unohala chile lumel Yucatán tile comisión te al signal ilwa medio ambiente y chile kim besal signal il yo colcap le diputada utuyala le mu shock nalo Wale much kahilo tiu no holil glumila hachia kach basura ko hotsko vale minan duk besahilo te aluchan chensal le ola le proyecto manos que dan vida kubeti jejelas nuk besahilo te aluyila al bishelu pasta luchensal wa un nuk besal balo matiru sembeti klop ti signalil tuyole le valhelo Rosa Díaz Lizama tu casa yan jumpel iniciativa utushma tile congresa ujala chilulum Yucatán kutohtanik ushul sal unuk besale balo jebish kukatiko le shokunalo tu kajil oshkuskap le olal unahusep shakaltalka ilakwa yanu aprobarta. Y chile plenaria ocup tile comisión de vigilancia de cuenta pública le civil junirua oficio firmado tumelo presidente le junta y gobierno de congreso diputado Felipe Cervera Hernández. Tuscutzay cajolvil o chiculucul juntul jolpopil tile sistema estatal anticorrupción. Bechan tile comisión de puntos constitucionales de gobernación tustap tile iniciativa de alojel tum mensal uja a tile constitución política ticlumil tile ley de instituciones y del procedimientos electorales cubantum en Rosa Díaz leu propuesta y alojel tum mensal uja tile artículos tile almatan ley de instituciones y del procedimientos electorales ley de partidos políticos y tile código penal ticlumil cubantum en movimiento ciudadano. Bechan la iniciativa de alutap sale artículo 7 del Código de Administración Pública cubantum en Alejandro Cuevas Mena. Le propuesta de alujel tum mensal al matanom y que el uchico gel muchikuba umola y lob halachil cubantum en uno halachil. Bechan tu stap de comisión de desarrollo urbano la iniciativa de alujel tum mensaje las artículos de la al matan ley de transporte estatal cubantum en movimiento ciudadano. Bechan la iniciativa de alujel tu mensal junhatzile al matano cubantum en Lila Frías Castillo. Te alusule tu stap tile comisión te alto hola le iniciativa te alujel tu mensaje te alutaps al artículo tile al matan ley de prevención de las adicciones y el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco cubantum en movimiento ciudadano. Tile comisión te al ciencia y te al tecnología le propuesta te alujoks al tu men chimpolal maestro del año cubantum en Luis Aguilar Castillo. Y chil asuntos generales y Milagro Romero tu cubajumpel iniciativa. Te alusata le artículo 54 de la almatan ley de partidos políticos del estado. Te aluche en el mauts abaltak en ti partidos políticos chichanob que se lo veite lo takpalo y chiyei tamal vale matuchukahob le 3% ti le votación cucatic le almatano. Tu mentuyola le gelo cupatalo pachil tu meminan ketil y este le cucamico takin te al campaña tu men le tío betuchukob le votación canano. Y chilusutu que utane Paulina Viana tu cuba jumpel propuesta te alujel que se alujatil artículos de la almatan ley de educación te lo paitana lo malo nuk besale tecnologías te al información te alujalandal Mauyochul Bau Betal Kas Timishmak, Bay San Luis Borja Romero, Tukuba Ulak Iniciativa Terutapsal Lehatzil Lajun, Tele Artículo 74 Tele Código Penal Ticlumil, Tialo Nonos 15 al Ukuch Bolis Takulak Tankuch, Tile Yash Hetzano, Timasho Kubetik Sipilop, Tiwiniko Wa Meyahilo, Periodismo Wa Periodistas, Tiukuchilo. Wa tial mau betiko umeyahil tumen kupech oltalo unos pastrilo hebish le libertad tial expresión derecho tial información wa chen tial mau nuk besiko le nos pastrila tuyola leutsoka yanuchan no nos kindalulak kawats leken betak tumen servidor público bechanwa leken betak tishkolel Alejandro Cuevas tukuba shan ulak iniciativa tial ujel tumen sargun hatzile almatan ley de transparencia acceso a la información pública kutostanik ubet bajal uchunt anilob tial umeya lemola ilob kabella kunuk besob kahnalil tial upachahal unuk lemola ilob lekachi ojela al kubetal titumen kahnalo leola al kuproponer tal solt animelia tial ubetik le instituto estatal tial transparencia u Ichirulak balobe Silvia López Escofía tukuba junpele propuesta de acuerdo tial utzabalo pastaliti le congreso a Utustik tantile alcaldesa tilu municipio Ibaka Guadalupe Pech Basto tialu tal tukuchil congreso tialu sasil kunt bash almat anot aiku pastaliti tialu cobrartik impuestos derechos tirejaba hebishuyalik le ley ti presupuesto 2019 beishan tialu sasil kundikus ak aholwil bish anik le lumil ejidales Tialu Shule María Moisés Escalante tu casa le Kimbesahil 109 Jabob Uchikulik el Wau Kahale no batil el movimiento insurreccional ti 4 de junio ti 1910 tu Kahil Valladolid Patanukaba chispa de la revolución Tialu Shule Paitanal leulak sesión ti pleno con Uchul le el miércoles 12 de junio las 11 sasal